por el abrigo que nos ha brindado durante este año. Y tú también puedes hacerlo abrigando a quienes lo necesitan. Arbolito de Navidad que siempre florece los 24. Te invitamos a donar cobijas y almohadas para los abuelos de los ancianatos de Bogotá. Si quieres ayudar, trae tus donaciones a la calle 57, número 1748, de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Y nosotros nos encargaremos de llevarlas y dar alegría y calor a sus nuevos dueños. En Navidad y Año Nuevo, Radio Santa Fe con los abuelos, me gusta más. Radio Santa Fe, me gusta más. Esta es la hora exacta en Radio Santa Fe. Son las 8 de la noche y 59 minutos. Feliz Navidad y próspero año 2023 les desea Radio Santa Fe. Año nuevo y Navidad, Caracol por sus oyentes, formula votos fervientes de paz y prosperidad. Año nuevo y Navidad, año nuevo, Caracol por sus oyentes, formula votos fervientes de paz y prosperidad. Me hiciste sufrir, sabiendo el descaro de tus tiranías. Yo sé que en vez de cobrar, tuve que pagarte lo que no debía. Ya me da lo mismo mirarte a la cara, pues al fin lo nuestro hace tiempos murió. Me puedes decir sin que sufras por nada que con otro amante te sientes mejor. Pero si te digo, da la vuelta al mundo a ver quién te besa con loca pasión, que a pesar de herirme con tus tiranías, nadie te amará como lo hice yo. Salió de mi corazón toda la ilusión que me dio tu alteza, y ya que te vuelvo a ver, no siento alegría ni menos tristeza. Ya me da lo mismo mirarte a la cara, pues al fin lo nuestro hace tiempos murió. Me puedes decir sin que sufras por nada que con otro amante te sientes